Pueblos indígenas exigen que la reforma considere su derecho a tener acceso a la energía eléctrica. En el marco de las propuestas de reforma eléctrica, representantes de diversas comunidades indígenas plantearon a la Cámara de Diputados incluir en la reforma eléctrica el derecho humano al acceso a la electricidad, permitir a los pueblos generar su propia energía mediante inclusión de figuras de comunidades energéticas. Al respecto, platicamos con el compañero Antón Aquino, de la cooperativa Onergia, que acompaña procesos autogestivos en la generación de energía. Se nos ha planteado una soberanía energética que se muestra a favor de una autonomía y nos menciona que uno de los objetivos principales en esta reforma para alcanzar una soberanía es limitar la participación de empresas privadas en la cuestión de la generación de energía eléctrica, otorgando a la Comisión Federal de Electricidad la generación como mínimo de un 54% del consumo total, ¿no? El tema central es que el 46% del mercado eléctrico donde no tendrá participación la Comisión Federal de Electricidad en México no se reserve solo a las empresas privadas, sino también se dé espacio a las sociedades comunitarias. Ahí pues se ha fijado una lucha con las empresas privadas por una autonomía entre comillas, ¿no? Que en realidad pues decimos entre comillas porque no beneficia a los pueblos, ¿no? Y al final del día nos mantiene dependientes del mejor postor, ¿no? Ya sea la CFE o ya sean las empresas privadas, terminamos siendo dependientes de pues del que gane, ¿no? Es momento de empezar a plantearnos una soberanía energética diferente, que nazca desde los pueblos y que cubra las necesidades desde lo comunitario. Por lo tanto, debe iniciar desde el diseño de otras formas de producir y gestionar la energía eléctrica. Así es que si hablamos de soberanía energética y autonomía energética, también tenemos que hablar acerca de la apropiación tecnológica, del conocimiento y saberes, esta visión que varias organizaciones han planteado como soberanía energética, que contribuye a una mejor calidad de vida. Creemos firmemente que la energía debe ser para la vida digna, para los pueblos y para las personas. Además, se planteó que se revisen con cuidado las atribuciones que se le darían a la CFE en la transición energética. Hasta ahora, la lucha de las comunidades contra los proyectos que afectan sus territorios se va llevando contra las transnacionales y la empresa productiva del Estado mexicano con la construcción de los megaproyectos productores de energía. En este sentido, decimos que no queremos una energía para la muerte, ¿no? No queremos energía a costa de derrames petroleros, no queremos energía a costa de nubes contaminantes, no queremos energía a costa de ríos muertos por represas o por desechos industriales, no queremos energía a costa de megaproyectos que atenten contra la integridad de los pueblos, no queremos parques eólicos, granjas solares para alimentar a la industria. Por eso decimos no a ese modelo energético insaciable. Habría que dar las posibilidades a las organizaciones sociales, pueblos y campesinos indígenas para que se pueda lograr una verdadera soberanía desde los pueblos operando sus propios medios de producción energética. Creemos que la mejor forma de tener una apropiación tecnológica orgánica es brindando conocimientos del tema a los pueblos, haciéndolos autónomos desde la reflexión de los impactos que pueden tener y sobre todo que la distribución sea justa, tener una distribución más equitativa sin tantos impactos negativos al medio ambiente. Agradecemos la participación de la cooperativa Onergia. Yo soy Iván Fernández y compartió para ustedes desde la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.